Baby, contigo yo viajo sin moverme del sofá. Tu mirada se enciende cuando empieza a sonar. Desde Grecia hasta Lisboa me pongo a recordar esas historias que juntos nos hacen vibrar. Una mujer desconocida, misterio que atrapa. Con cada giro de la trama el alma se destaca. Y en los caminos de brusco el destino llama. Como dos almas perdidas que se buscan en la madrugada. Son novelas que nos prenden el corazón. Cada escena tiene su propia razón. Entre besos, secretos y pasión, yo te pienso, aunque cambie la estación. Y es que somos tú y yo, como el lazo de sangre, unido aunque el mundo cambie. Nuestro amor es fuerte como en oro verde, donde todo lo imposible se puede. En querido papá, aprendí que el hogar es donde tú estás, donde quiero estar. Baby, esta historia me hace entender que contigo yo siempre quiero volver. Dímelo, que cuando suena tu risa todo mejora. Y aunque el capítulo duela, la vida enamora. Entre escena de amor que el alma explora, tu corazón en mi pecho siempre se almacena. Desde